para nuestro amigo el Tolita y su esposa, compadre. Eso es. Dice: sábado por la tarde, sábado por la tarde, y empezamos a vacilar. Al compás de buena cumbia, al compás de buena cumbia, para empezar a gozar. Sábado por la tarde, sábado por la tarde, y empezamos a vacilar. Los hechiceros del amor se preparan y sin control. Son muy buenos artistas, siempre van a cantar. Arriba del escenario, para que vayan. Arriba del escenario, para que vayan a bailar. Son muy buenos artistas, siempre van a cantar. Arriba del escenario, para que vayan a bailar. A nuestra gente agradecemos por todo su lindo apoyo, porque siempre vamos a estar con ustedes en Vallenar. A nuestra gente agradecemos por todo su lindo apoyo, porque siempre vamos a estar con ustedes en Vallenar. Y para que la vacile, Lelo, Paula y Juan Bordones, allá en la Hacienda Cuatro Palomas. Eso es, eso es. Goza, goza la cumbia. ¡Ya se fue!